Él es autor de En Busca de las Palabras, Secretaría de Educación en el año 2010, y de Miedo en la Sangre, Notas para Salvar el Alma, Conaculta Chiapas, en 2015. Es miembro del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura y se desempeña como profesor de telesecundaria, forma parte del Consejo Editorial Morbo y ha sido compilado en 13 narradores de Chiapas para la revista Punto de Partida UNAM en 2016. Tenemos la bienvenida, Hornán, y también tenemos a los dos invitados también comentaristas, la profesora Elizabeth Figueroa Castellanos, que es responsable de la Dirección Técnica Educativa, y el maestro Alejandro Aldana Selshop, autor de varias novelas, dentro de ellas Nudo de Serpientes, Donde Nace la Noche, y bueno, está también ahí Bajo la Pálida Sombra de Mozart y La Flauta Mágica de Papageno, ¿no? Uno de sus últimos libros publicados. Le damos la palabra, por favor, a la profesora Elizabeth Figueroa Castellanos. Buenas tardes, noches, se dice ahora. Me da mucho gusto estar en este espacio tan especial y también en memoria de un amigo que queremos aún, Matamoros, que siempre nos estuvo acompañando a través de esa lucha que él hizo y que hoy la seguimos continuando con los amigos que nos acompañan. Gracias también a mis amigas queridísimas. No pensé encontrarlas. Me gusta que provoque estos encuentros, las presentaciones de los libros. Que será mejor ahí, ¿verdad? Bueno, hoy es un día muy especial, justo aquí en San Cristóbal, el lugar donde culturalmente tenemos a autores, a escritores, a artistas, que siempre están compartiendo y dándonos, donándonos sus riquezas. El día de hoy tengo la fortuna y agradezco mucho a mi amigo Hernán por haberme invitado a participar en este momento tan especial de este hijo que ya parió. El agua duerme en los ríos, lagunas y mares. El viento duerme como serpiente en cuevas y barrancas. El rayo anida en troncos podridos de los árboles. Los que son tierra viven debajo de ella. Por eso el hombre debe de cuidarse de no jugar con la tierra, ríos y lagunas, o meterse en las cuevas, o cortar los troncos de los árboles sin pedir permiso a los espíritus que viven ahí. Si no lo hacen, los espíritus que lo habitan pueden enojarse y enfermar a tu chulel. Agradezco a Hornán por invitarme en la presentación de este libro, este último libro que tenemos para compartirlo y que lo ha llevado a diferentes estados, perdón, a diferentes municipios de nuestro estado. Me parece que estuviste en Tonalá, en Comitán, hoy estamos y seguirá su viaje en otros municipios, creo yo. Este libro, como bien lo dijo acá el amigo, pues lo llevó al Premio Internacional de la Novela Marco Tulio Carballo 2016. Es un reconocimiento que me da mucha alegría que él haya sido quien se lo lleve o se lo haya llevado, porque ha sido toda una vida de lucha, de escribir, de compartir, de dar, y llegó el momento, y deseo y te auguro que sigan los premios. Es para mí un privilegio, porque Hornán ha sido como un hijo al que he estado acompañando en sus creaciones literarias. Es un hombre que ha perdido el miedo ante la hoja en blanco. Hoy se alimenta su espíritu de la palabra escrita. Siempre está en la cacería de momentos, de la lectura de los paisajes, de los caminos que lo llevan, que lo han llevado como docente a conocer y a descubrir la magia que guardan estos pueblos. Al conocerlas, nos permite descubrir nuestras verdaderas raíces. La cosmovisión de nuestros pueblos indígenas aún están ahí. Al leer el libro Anoche mataron a mi Nahual, me permitió hurgar en mis recuerdos los caminos de la colonia Los Naranjos del municipio de Sabanilla. Caminé muchas horas, y allá, en donde los choles me esperaban, me permitió recordar aquella escuela que no era de madera como la tuya. La mía era de láminas totalmente, techo de lámina y pared de lámina. En la mañana, pues teníamos que estar afuera, y en la noche teníamos que ponernos doble cobija porque se enfriaba terrible. Recordé aquellas veredas de esa colonia en 1989. Desafortunadamente, en ese tiempo, las mujeres no teníamos el acceso al diálogo con los principales o con los ancianos, ni con las mismas mujeres, pero dialogábamos por las tardes con los jóvenes que llegaban a la escuela. Es algo que se da mucho en estos espacios, en estos lugares. Era todo un intercambio de ideas, de costumbres y asombro de ambas partes. Ellos decían que los nahuales son la fuerza o espíritu que acompaña a las personas, que de acuerdo con la cosmovisión de las culturas indígenas pueden representarse a través de un animal, una flor, un ave o elementos como el sol, la tierra, el agua, el aire. Se cree que en el momento de nuestro nacimiento adquirimos el nahual o espíritu que se encargará de protegernos. En el mundo espiritual maya y náhuatl también significa la unión del espíritu humano con la naturaleza por medio de la presencia o posesión de un animal o de algún objeto que lo represente. El nahual también se le llama a la capacidad que tienen ciertas personas de convertirse en elementos de la naturaleza o animales en rituales de significado espiritual. Fue para mí un deleite y un privilegio que el protagonista me tuvo así muy, muy, muy cautiva en la lectura, porque el protagonista y autor del libro, pues lo conozco. Entonces, con el nombre que lleva el libro, me preocupó mucho. Y ahorita les digo por qué. Bueno, el protagonista y autor del libro fue el que trató de atrapar a través de las palabras la nobleza y el cuidado de los principales por salvar a su chulel, una experiencia que pocos maestros vivimos en tal intensidad como la narra. Es un libro autobiográfico que nos permite identificarnos como docentes, pero también logra atraparnos como lector por la frescura de su escrito. Nos hace reflexionar sobre la misticidad de nuestros pueblos indígenas que aún guardan, y nosotros podemos voltear la mirada para recuperar esta espiritualidad que se nos está fugando o que se nos fue negada. Esta es la parte del libro en donde él fue atendido por el principal y de alguna manera fue salvado. A mí me tenía muy atrapada porque dije, pero entonces, ¿qué pasó? Si ya recuperó su chulel, entonces, ¿el Nahual quién? Porque a él es el que tenía como en la mira de que pues iban a matar al Nahual. Y esa es la parte que en realidad me quebró cuando dice acá, la mañana siguiente, antes de ir a clases, fui a verlo. Lo hallé sentado sobre la misma piedra y frente a la puerta. Se veía nervioso, débil y viejo. ¿Qué tienes? Él me miró y creía notar una tristeza infinita en sus ojos. Luego dijo, anoche mataron a mi Nahual. La revelación heló mi sangre. Yo tenía 13 poderes, continuó, pero 12 murieron de muerte natural. El último que me quedaba era el jaguar. A veces iba yo al montaña para decirle que se alejara del camino del hombre. Sin embargo, anoche tenía hambre. Se acercó a una hacienda y le dispararon. Huyó, pero el perros siguieron el huellas hasta acorralarlo en una cueva. Allí lo mataron a tiros. Esta parte sí me hizo sentir muy, muy, me hizo o me hace ver cómo en esta conjunción de vidas que llevamos, vamos nosotros acabando también aquella cosmovisión, esa espiritualidad que guardan nuestros pueblos. Me parece también muy interesante la parte donde Hornán logra ver y despedirse de ese anciano de 100 años, del principal, que puede irse. Y es ahí donde me deja a mí la incertidumbre y la preocupación de saber si nuestros pueblos aún, porque esto sucedió cuando 2004, ¿cuántos años han pasado? ¿Cómo ha invadido la tecnología a nuestros pueblos? ¿Cómo se están guardando estas riquezas en donde nosotros no tenemos alguien que nos proteja de acuerdo a nuestros ancestros, a nuestras raíces? Y pues hoy creo yo que esta región de los Altos aún guarda parte de esta riqueza donde todo ser humano de alguna forma está protegido por algo o por alguien. Y este es nuestro Nahual y creo también que cada Nahual tiene un significado de acuerdo al momento en que nosotros nacemos. Me parece que el tuyo fue el colibrí. Y es un ave, es donde le da la seguridad para poder él compartirnos pues esta obra que Hornán hoy nos está dando y que nos permite también cómo un docente tiene el privilegio de conocer, de involucrarse con el contexto que le rodea, con la naturaleza que tiene, con la naturaleza humana, con esa naturaleza que es una verdadera riqueza que existe, y deseo que así sea aún, porque no he tenido el tiempo de visitar estos lugares como antes, hace más de 28 años o 28 años, que todavía eran vereditas y se asombraba uno de la riqueza y de la belleza que guardan estas localidades, donde los maestros tenemos el privilegio de convivir con ellos, de compartir con ellos, de tratar de hablar y comprender su cultura, su mundo, su forma de vivir, su forma de sentir, y que a ellos también, pues igual estamos en este intercambio de querernos encontrar. Creo que en esta obra de Hornán nos invita a pensar y a reflexionar si somos docentes, hablo como docente, nos invita precisamente a convivir, a conocer, a sentir, a dejarnos ser con ellos, porque guardan una verdadera riqueza espiritual que hemos ido perdiendo en esta globalización que nos atrapa día a día. Hoy, pues, estamos celebrando la presentación de Hornán y te bendigo por esta donación de la palabra escrita. Para mí es un regalo que me permites que lo siga compartiendo con mis compañeros lectores, mis amigos maestros, que definitivamente estoy segura que nos vamos a espejear a través de este libro. Gracias. Gracias, maestra Elizabeth. Ahora le damos la palabra, por favor, al maestro Alejandro Valdana Selchop. Bueno, ahí está. Buenas noches. Bueno, en principio... celebrar el libro, celebrar esta novela, Anoche mataron a mi Nahual, y hacer quizá así rápido, porque traigo un texto, una reflexión. Quizá es probable que usemos este libro como un homenaje cada que Hornán lo presente, y por qué no cada que alguien abra este libro y lo lea, que sirva también como homenaje a Marco Aurelio Carballo, ese gran escritor chiapaneco, que falleció hace creo que 2 años, y que Hornán tuvo la suerte de ser de alguna manera su alumno. Y otra, una reflexión rápida, que claro, por supuesto. Y otra reflexión rapidísima es que no puedo dejar pasar cómo las autoridades culturales de Chiapas entran a un ninguneo total en tanto lo que es literatura, lo que es arte y el, pues hay que decirlo con sus palabras, el maltrato que se tiene hacia sus artistas o hacia los artistas. El Ayuntamiento de Tapachula pomposamente pone un concurso que le dice internacional y el premio son 10,000 pesos. O sea, si eso no es burlarse del arte, ¿qué es? No sé quién sea el asesor del presidente municipal de Tapachula en términos de literatura, pero hay cosas que si van a salir así, mejor no hacerlas. Claro, Hornán no tiene la culpa de eso, es más, es víctima de eso. Gana el premio, y no me lo contó él, pero fue un viacrucis para que le dieran los famosos 10,000 pesos. ¿Sí? Asquerosamente maltratado el artista. Por eso estamos como estamos, y por eso los presidentes municipales serán felices en tanto que sus conciudadanos no lean, no se informen y no puedan tener una palabra crítica si así tratan a sus escritores. Pero bueno, de todo eso. Claro. Pero bueno, de todo eso malo salió algo bueno, una novela, que es esta, ¿no? Bueno, Bakhtin considera que de entre todos los géneros literarios, la novela es el que presenta mayor complejidad en su construcción y modernidad en sus ideas. Sin duda, la novela es hija directa de la modernidad. La novela para Bakhtin es un entramado lingüístico polifónico. La pluralidad de voces nos presentan a los lectores una diversidad de mundos que dialogan gracias a la pericia del novelista. Las voces personaje establecen una relación dialógica, tejen un discurso dialéctico, permitiendo la coexistencia de diferentes cosmovisiones o formas de entender el mundo. Para Bakhtin, el ser no se puede comprender sin su vinculación con el otro. En el texto Anoche mataron a mi Nahual, encontramos la relación dialógica entre dos mundos. Por un lado, tenemos la visión de los mestizos, representada en un maestro joven que es enviado a trabajar a una escuela primaria a la comunidad celtal Salupupitz, perdón, por la pronunciación, y la cosmovisión indígena, específicamente celtal, representada por Don Antonio, viejo sabio y curandero. Es importante señalar que en el texto de Hernán Gómez no se plantea un choque de visiones y modos de vida. Por el contrario, ambos personajes son altamente receptivos el uno con el otro. La amistad occidente-mundo indígena se fragua con rapidez y sobrada amabilidad. El maestro descubre la otredad una vez instalado en el paraje. Es muy significativo que en el primer contacto del maestro con sus alumnos, este trate de transmitir características o elementos de su mundo, de la ciudad. Comillas. Caminando de un lado a otro del salón, les dije mi nombre y les platiqué sobre el rumor metálico que produce la ciudad en las mañanas, las enormes filas de coches frente a las escuelas, además de los edificios, capaces de tragar una multitud de personas en menos de 5 minutos. Sin embargo, mi relato no les produjo curiosidad. Cierro. Los otros, no solo no se sorprenden, sino que además se muestran poco interesados por el mundo del profesor. Las voces parecen encontrar un punto de rechazo. Sin embargo, el aparente desinterés se suscita por la diferenciación idiomática. Los niños, en su mayoría, no hablan castellano. El maestro, por primera vez, se reconoce como un extraño. Abro comillas. Los muchachos empezaron a murmurar. Seguro se burlaban, pensé. Al poner más atención, descubrí que se comunicaban en celtal. Magnífico. Tampoco hablan español. El descubrimiento me hizo sentir huérfano, abandonado en un mundo de seres extraños. Cierro la comilla. El párrafo nos presenta una visión clara de un mundo que se sobreentiende dominante. Se expresa desde una relación de poder donde el narrador intradiegético se define como mestizo, citadino, que llegó a enseñar y además habla español. En 2 ocasiones el narrador refiere al fenómeno de entenderse otro como descubrimiento. Inmediatamente se siente huérfano. La falta de una lengua para comunicarse con sus alumnos lo presenta como un ausente de padres. Es muy significativo la implicación existencial entre el hombre y el lenguaje. Tener una lengua es ser hijo de ella. Estimación que coincide con algunas corrientes lingüísticas de ahora. Posteriormente señala que está abandonado en un mundo de seres extraños. El narrador implícita la coexistencia de los dos mundos y además observa a ellos, los otros, como los extraños. Es común que en las relaciones desde la otredad los sujetos vean al otro como el extraño, aunque como en el caso del profesor de la novela, sea él quien llega a ese lugar para sentirse como un verdadero extraño. Hernán Gómez logra esa dualidad durante toda la novela. El mundo indígena se encarna por lo menos tres personajes. Es importante señalar que la novela está estructurada como un viaje de iniciación o un viaje iniciático. Por supuesto que de inmediato pensamos en obras como las de Carlos Castaneda y Don Juan, o Entrecruzamientos de Leonardo de Alejandra. En ambos corpus novelescos, un hombre venido de Occidente, por llamarlo de alguna manera, es conducido por un viaje de iniciación por la cosmovisión del mundo indígena. En Ayer mataron a mi Nahual, Hernán Gómez también nos presenta el camino iniciático. La primera puerta, si así lo podemos llamar, es el niño Miguel, su alumno, que le habla del loco Miguel Luna. El niño es el primero que comienza a develarle un mundo diferente al suyo, además de ser quien lo conduce como un guía hacia su padre, don Jerónimo. La segunda puerta se llama Jerónimo. El nombre Jerónimo viene del griego hieros, sagrado, y onoma, hombre, hombre sagrado. En efecto, don Jerónimo tiene cierto halo sacro. En el segundo encuentro entre el maestro y don Jerónimo, el maestro nuevamente utiliza la estrategia de hablar de su mundo a petición del mismo don Jerónimo y le dice, comillas, le conté sobre las personas que vivían en las calles. Muchas dormían bajo los puentes y en edificios abandonados, donde compartían espacios con perros, ratas y gatos famélicos que siempre andaban al acecho de comida, le dije. Cierro la comilla. El maestro habla de su mundo en términos negativos. Un mundo distópico se despliega ante don Jerónimo, quien después de negar con la cabeza, comienza a referirse hacia elementos de su cosmovisión en contraste con lo expuesto por el maestro. Comillas. Maestrito, aquí el respeto que vive en nuestros corazones hace posible que todos caminemos en la vida con alegría, agradecimiento y mucha conformidad, con lo que el mismo la vida nos regala. Cierro comillas. Es interesante la manera en cómo don Jerónimo se refiere al maestro en varias partes de la novela. Maestrito. La palabra juega en su propia polifonía. En ocasiones suena a una manera cariñosa de referirse a él, pero en otras denota cierta superioridad o incluso desprecio. Don Jerónimo sigue ilustrándolo de la sabiduría del pueblo tzeltal, comillas. Entre nosotros los hombres, el viento, el agua, el sol, los árboles, el noche y el espíritu, no existen distancias de diferencias que hagan a unos más importantes que otros. Todos estamos en la vida de manera parejo, cierro comillas. Sin duda, el autor tiene una visión idealizada del mundo indígena. En estas líneas nos volvemos a ubicar en los trabajos literarios que se dieron en llamar textos indigenistas. La metanarración se hace muy interesante. Hernán Gómez, el escritor, citadino, mestizo, es seducido no por el mundo indígena, con sus contradicciones y su devenir problemático, sino por una discursividad que se emparenta genealógicamente con la literatura indigenista, ciertos textos de denuncia social y algunas corrientes antropológicas. La tercera y más importante puerta es don Antonio. Y como no podía ser de otra manera, es don Jerónimo quien lo conduce a él. Comillas. Allí vive nuestro anciano más poderoso. Los principales y las personas de otras localidades le ofrecen su respeto porque su conocimiento son infinitos como el tiempo, además de luminosos como las estrellas que alumbran la oscuridad del cielo. Todos sabemos que es un hombre de pensamiento poderoso porque lo ha demostrado con sus palabras sabias que consuelan el cuerpo y la alma de los afligidos. Desconfiar de su poder sería un pecado, digno de merecer la muerte. Anda, date prisa, que está esperándote. Cierro comillas. Hornán logra penetrar en la psicología de don Antonio a través de don Jerónimo. El autor es sumamente hábil para realizar ese retrato a través de una voz otra. Lo impersonal que se hace presente es magnífico. En el lenguaje del mundo celtal, por lo menos el de los celtales de la novela, manejan dos palabras fundamentales, llenas de significación: poder y respeto. Don Jerónimo dice que ahí vive el anciano más poderoso. Las personas le ofrecen su respeto como algo de gran valor. Después refiere que todos saben que es un hombre de pensamiento poderoso, y algo fundamental en el tejido semántico del personaje es el poder que se le confiere a la palabra. Don Antonio ha demostrado su poder mediante la palabra. Él se hace en la palabra. El autor representa con gran efectividad la retórica de su personaje desde la construcción del lenguaje mismo. Para Pedro Pitach, el chamán de mayor prestigio reúne tres características médicas: sabe diagnosticar, sabe sobre medicamentos y sabe recuperar las almas. Don Antonio pertenece a esta estirpe. Diagnostica al maestro con solo verle los ojos. Celebra un rito y recupera su alma. Hernán Gómez plantea el mundo indígena desde la construcción de una interrelación de dos mundos, donde el indígena es mucho más positivo, en contraposición con la vida moderna que tiende a degradar al ser humano en una trama deshumanizadora. El punto de confluencia es el alma o el chulel. Pitarch nos dice que, comillas, recientemente parece renovarse el planteamiento de este campo. Gossen, por ejemplo, ha destacado cómo el concepto de alma animal y otras coesencias han formado el núcleo de las teorías mesoamericanas sobre la salud, el bienestar y en general el concepto de persona, no solo entre los grupos indígenas contemporáneos, sino a lo largo de milenios de desarrollo cultural del área. Cierro la comilla. Es precisamente don Antonio quien abre esa puerta al maestro. Le señala el mundo de las almas y su relación con la vida es su totalidad. Hernán Gómez tiene el tino de dividir su libro en cinco partes perfectamente compactas en cuanto a la función de personajes y partes de la trama. Además, escribe capítulos muy cortos, lo que le permite tensar su narración con efectividad. Quizá los largos diálogos de don Antonio detienen un poco el desarrollo de la historia, pero la sostiene gracias a un viaje que el maestro hace a Tapachula. Hábilmente el autor saca a su personaje de la espacialidad de la magia para que en el mundo moderno sufra un accidente automovilístico. No es fortuito que el percance, que casi le cuesta la vida al maestro, suceda fuera del espacio magia. Bien, si el mal se encuentra en la vida moderna, era necesaria la traslación, y además el accidente se da en un automóvil, uno de los máximos símbolos de la modernidad. Un elemento adicional, pero no menos importante, es la presencia de la velocidad. El maestro ha perdido el ser en los avatares modernos. Sabe que para recuperarlo tiene que retornar al espacio del bien. Entiende que solamente don Antonio posee la sabiduría suficiente para ubicarlo en su verdadera identidad. Gracias. Bien, muchas gracias, maestro Alejandro Aldana. Y ahora va a ser muy importante escuchar a nuestro invitado especial, ¿no? Al autor Hernán Gómez, para que nos pueda comentar algunas cosas, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradezco profundamente los comentarios de la maestra Elizabeth Alejandro Aldana, muy amable en sus palabras, y agradecidos con todos ustedes por pues permitirse acompañarnos en esta noche. Yo soy profesor de telesecundaria, y cuando recién egreso de la universidad, y me mandan a una comunidad indígena, Tseltal, Zulupuit, que en Tseltal significa cerros de mariposa, pasa algo curioso. En las universidades, a quienes vamos a ser profesores, desafortunadamente, no consideran la formación, quizá en mostrarnos los contextos a donde nosotros tenemos que ir en algún momento como profesores. También yo pienso que es una tristeza el hecho de que en las normales, no sé si en la UNACH lo consideren, pero creo que es una tristeza el hecho de que no puedan enseñarnos a nosotros una lengua indígena. Creo yo que ese es un desatino del sistema educativo en general, porque ello delimita grandemente el trabajo del profesor, y entonces cuando llegamos a las comunidades lo primero que se hace es, de entrada, imponer el español hablándolo, ¿no? Y perdón, es la sinusitis. Y luego más grave es el asunto, en algunos casos, quizá movido por la ignorancia de muchos profesores, cuando a los estudiantes los obligamos a que no hablen su lengua dentro del salón de clases, sino que únicamente se comuniquen en español. Yo creo que eso es lo más agresivo y gracias, maestra. Y en algún momento, en nuestro aprendizaje como maestro, quizá la gran mayoría de los que hoy somos profesores lo hemos hecho. Creo que salva algo en mi caso, que es el acercamiento a los libros y que es el hecho de tener, querer conocer más a profundidad, el hecho de estar en una comunidad, pero no fue, digamos, que yo llego y ya quiero conocer. Hay todo un proceso porque, curiosamente, cuando yo llego a Zulupuit, yo tengo interés por aprender un poco sobre literatura y empiezo a buscar talleres, y es cuando yo conozco a Marco Aurelio Carballo. Curiosamente, conozco a Marco Aurelio Carballo y curiosamente también conozco a don Antonio Hernández en Zulupuit. Don Antonio Hernández vivía en el centro de la comarca. Después yo traté de descubrir por qué vivía en el centro de la comunidad. Decía él que, pues, en el centro del individuo es el corazón, ¿no? Y que la vida radica allí, y entonces el centro de la comunidad era precisamente donde él vivía, porque era el hombre que cuidaba el alma de la población. Conozco a Marco Aurelio, conozco a don Antonio. Marco Aurelio me empieza a enseñar algunas cosas sobre la narrativa. Don Antonio me empieza a persuadir para que yo empiece a aprender Tseltal y que yo me acerque un poco más, pues, a la comunidad y a las formas de vida que hay allí. Y entonces surge algo bien importante que creo que muchos académicos lo han mencionado y lo han dicho, que es el asunto de desaprender. Yo llego a una comunidad, digamos que como representante de un pensamiento occidental, por decirlo de esta manera, llego y quiero enseñar matemáticas, español, química, entre otras asignaturas. Quiero ir de una otra manera a imponer mi forma de ser, ¿no?, de pensamiento. Y resulta que en la colonia, cuando yo quiero hacer esto, pues simplemente no tiene ningún sentido para los estudiantes, porque ellos tienen una forma de vida totalmente diferente. Y entonces aquí hay un proceso que creo yo que es bien importante que los maestros pudiéramos apuntar, que es el hecho de cómo desaprender todo lo que en su momento hemos aprendido de las religiones, quizá de la misma escuela que tantos años nos enseña a pensar y actuar de cierta manera, pero en un contexto celtal como es Zulupuit, pues no tenía ninguna importancia, ¿no? Y en este desaprendizaje, pues empiezo a ver a la comunidad con otros ojos. Quizá en un principio no era mi interés el hecho de pensar y en escribir una novela, sino más bien era tratar de saber cómo es que vivían ellos, ¿no? Porque cuando yo llegaba, por ejemplo, a la casa de don Antonio, él siempre estaba sentado sobre una piedra y mirando al fuego. Yo decía, que mira, pues, don Antonio, allí, si ahí no hay nada, ¿no? Yo quería hablar con él y ya nomás me decía, Jack, ¿no?, que sí, y ya. Y seguía mirando al fuego y decía, bueno, ¿y por qué, pues, está ahí? Entonces, no entendía que para don Antonio era, digamos, que un espacio de meditación, ¿no? Lo cual, en mi formación como maestro, no estaba. uno llega de la ciudad con algunos vicios, si se quiere, a la comunidad, y lo primero que hace es tratar de vivir, que la comunidad viva al ritmo de nosotros. Y lo primero que aprendí es que la comunidad tiene un latido muy diferente a como los cachelanes latimos, ¿no? Aquí es más rápido, allá es más lento, allá se medita, allá se conversa con el silencio. Cuando yo observo eso, lo primero que digo, caray, esto no es posible que esté sucediendo. Y sí, me llama mucho la atención, y entonces pues le digo a don Jerónimo, que don Jerónimo, todos los personajes que están en el libro son reales, son viven. Don Antonio, cuando yo conocí a don Antonio tenía 100 años, él murió a los 105 años, y murió de una manera muy padre, porque una noche antes él se acicaló, muchas gracias, se fue al arroyo, se bañó, se asió muy bien, se puso la ropa quizá la más limpia, la más humilde, pero la más limpia, y se echó a dormir. Bueno, se despidió de su esposa, se echó a dormir y al día siguiente ya no amaneció. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque él en una ocasión me dijo que los hombres de poder no mueren, solo trascienden. Y entonces cuando yo supe la forma en cómo murió, pues yo en ese momento decidí que él tenía que hacer el libro como una manera de homenajearlo y de rendirle también homenaje a mi maestro Marco Aurelio Carballo. Este libro está dedicado a ellos justamente, ¿no? A don Antonio Hernández y a Marco Aurelio Carballo, ambos porque me enseñaron grandes cosas. Y bueno, para no contar más sobre eso, voy a permitirme leerles una parte. Antes de ello, quisiera agradecer porque en este momento me acompañan personas que cuando yo estuve en Zulúpuiz, ellos también fueron parte de eso, a la maestra Sandra Espinosa Cepeda, más conocida como mi jefa, pues, ¿no? Porque en su momento me echó la mano en muchas cosas. Gracias, maestra, por estar aquí, gracias, Aida, Luis. Bueno, coincidimos, curiosamente, ella llegó como directora a la zona y yo estaba como maestro en Zulúpuiz. Bueno, esto comenta, dice, don Antonio quería darme una lección para fortalecer mi aprendizaje. En tu corazón hay mucho intranquilidad, dijo una tarde en que yo andaba ansioso. Vete a caminar por el selva para que tus sentidos se llenen con el canto del pájaros, el murmullo del viento y la música del silencio. Intenta unirte a ese ritmo que es el latido del tierra. Olvídate de todo y solo piensa en ti. Busca un arroyo y acuéstate en la orilla para que el susurro del selva entre a tu cuerpo. Yo quería volver a la ciudad para saber qué sucedía con mi familia y amigos. Vagué por la selva y después de unos minutos me recosté sobre las raíces nudosas de aquellos árboles que apenas eran mecidos por el viento. Cerré los ojos y percibí el murmullo de los grillos acompañado por el delicado trinar de los pájaros. Minutos después dormía como un animal cansado. Un par de horas más tarde volví a casa de don Antonio sin que éste me preguntara qué tal me fue. En otra ocasión, cuando me sentía intranquilo, don Antonio pidió que lo acompañara a la montaña porque deseaba recolectar plantas medicinales. Caminamos a la sombra de los árboles gigantes donde las ardillas jugaban en las ramas. Don Antonio avanzaba con paso firme como un animal que conoce cada pedazo de su territorio. Llegamos a un arroyo de aguas claras donde ordenó que me sumergiera. Como titubeé, me dio un abrazo suave que estremeció mi cuerpo porque una energía electrizante empezó a producirme calor. Me dijo que entrara al agua con una piedra en cada mano. «Cierra los ojos», me pidió. Cuando lo hice, él inició un canto en celtal donde pedía el agua que me limpiara de mis temores. Su voz era acompasada como el viento fresco que movía el follaje de los árboles. Cuando estaba dentro del arroyo sentí que el agua empezaba a calentarse y que las piedras se movían como peces en mis manos. Mi cuerpo empezó a moverse al compás de las olas que se formaron a mi alrededor. En ese momento me sentí como una pluma flotando en el aire. Experimenté una calma al grado de percibir la presencia silenciosa de los árboles, las piedras, los pájaros y el viento. Dentro de mí una voz quedita decía, «Descansa, eres parte de nosotros». Me dormí sentado dentro del agua y cuando abrí los ojos, don Antonio me observaba desde una roca mientras el sol descendía tras las montañas. En mi interior había una tranquilidad que me invitaba a sonreír y a estar en silencio. La belleza de aquel lugar solo podía apreciarse desde la tranquilidad. Una conexión espiritual con la selva me permitía sentirme en paz. Salí del agua y abracé al anciano que me recibió amoroso como un padre. Sonrió y dijo que era momento de volver. Cuando llegamos a Sulupuiz, don Antonio puso hongos en una hoja de plátano, los envolvió con cuidado y los tiró a las brasas. Minutos después me los ofreció. «Come», ordenó. «Seguro estás hambriento». Don Antonio, todo lo que él hacía tenía una lógica, ¿no?, una explicación. Entonces no había nada que pasara desapercibido. Si él, por ejemplo, miraba al fuego cuando se estaba cociendo el café y empezaba a cantar, y en el canto era una manera de agradecerle al espíritu del fuego por permitirnos el alimento. Entonces, yo creo que aprendí muchas cosas de don Antonio. Lo primero es que creo yo que esto es algo bien importante entre los maestros, aprender a valorar, a respetar y sobre todo dar a conocer estos conocimientos que viven en las culturas indígenas, ¿no? He escuchado tristemente a veces referirse a nuestros hermanos indígenas de una manera muy de desprecio, ¿no? Pero en realidad, como lo decía Aldana, a veces en ese maestrito que decía don Jerónimo iba implícito muchas cosas. Era como decirme, pobre cachilán, ¿no? No sabes en dónde te estás metiendo. O cuando bien me iba, quizá decían eso. Aquí nosotros podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Pero bien, creo yo que don Antonio en estas páginas sigue vivo. Él falleció, digamos, pero yo creo que no. Aún en algunas ocasiones todavía sueño con él. Entonces yo creo que todavía él está presente. Hay un video que quisiera mostrarles, presentarles a Sulupuiz para que ustedes tengan la oportunidad de conocerlo y sepan de dónde se llevó a cabo esta historia, pues. Muchas gracias. Bien, gracias Hernán. Y bueno, abrimos el espacio para comentarios, algunas cuestiones que le quieran hacer aquí, aprovechando que está Hernán acá. Gracias. Pues me intriga mucho y no sé, hay algo que yo creo que todos los docentes tenemos muy marcado, ¿no? Y es esa experiencia de vida que se va anclando poquito a poquito en cada uno de nosotros. Y digo, más en aquellos que hemos tenido la gran oportunidad de trabajar en lugares donde se habla una lengua, donde somos extraños, donde… no sé, el sentido de pertenencia te hace dudar muchas veces al regresar a casa y dices, en las noches te quedas pensando, ¿cómo voy a trabajar la próxima semana esta temática si mis alumnos, yo no me hago entender para ellos, ¿no? Porque entre ellos sí existe ese entendimiento, esa comprensión, esa lengua, pero nosotros no. Entonces, me fascina mucho el escuchar a tus dos invitados especiales. Me causa esa armonía, ese deseo de ya leer pronto tu libro. Y la verdad, pues te felicito mucho. Me causa esa motivación que, créeme, pocos libros me, me causan para poderlos leer, ¿no? Entonces, te felicito grandemente y pues a esperar, no sé, ¿cuándo resucita el Nahual? Me gustaría mucho esto, ¿no? Ok, gracias, Hernán. Lo primero que me nace es felicitarte ampliamente por esta obra de arte, que al mismo tiempo es una puerta de comunicación entre dos mundos. Realmente la siento como… bueno, vengo de un momento muy especial porque durante 3 días he estado facilitando el conocimiento de la cosmovisión maya entre mayas mismos, entre los cuales había muchos zertales, había choles, había soques, había, pues, representantes de muchas organizaciones indígenas que, a pesar de que conocen su cultura, no conocen los simbolismos profundos que vienen desde 8000 años o más, si tomamos en cuenta la profundidad de la cultura olmeca, que está presente tanto en Bachajón como muy presente también en la cultura celtal y es muy probable que haya sido realmente su cultura madre, ¿no? Entonces, toda esta cosmovisión que es tan diferente a la cosmovisión que tenemos occidentalmente y que no debería serlo, puesto que los orígenes, por ejemplo, mitológicos de la cultura griega y la cultura romana nos deberían referir a un mundo luminoso muy parecido al que se vive actualmente en las comunidades indígenas, a pesar de que es un mundo negado, que es un mundo profundo, como lo dice Bonfil Batalla, un mundo en el que la mayor parte de los pueblos han perdido el control completo sobre su propia cultura, incluso por este tipo de imposiciones. Sin pedirles permiso de ninguna manera, decidimos que nuestra cultura, que es terriblemente miserable, que es terriblemente infeliz, comparado con una visión del mundo donde no les importa tanto la vestimenta ni las posesiones. A ellos les interesa lo que le interesa a don Antonio, ese paradigma que ellos llaman lequilcus lejal, la calidad de vida con justicia, dignidad, visión para el futuro. Todo lo hacen para las próximas generaciones, y ese amor que le tienen al maíz, que le tienen en el fondo a Quetzalcóatl, a Kukulcán, a sus cantos, al Polomchón, que es el nombre del creador soñador, o sea, la simbología que manejan, y en los textiles se ve todavía esa cosmovisión tan extraordinariamente rica, llena de elementos simbólicos y de cuestiones. Si ustedes conocieran, por ejemplo, la ciudad mágica del Tajín, llena de todos las grecas, y cómo el concepto de Quetzalcóatl está completamente vivo en los trajes, en las grecas que lleva todo diseño textil, o sea, la presencia continua de un mundo que nosotros simplemente negamos completamente, menospreciamos, y hacemos que muchos de los jóvenes se sientan a veces hasta con ganas de suicidarse por ese sentimiento de rechazo que tiene la sociedad hacia un mundo que además les dio de comer, les dio el guajolote, les dio el tomate, les dio el aguacate, les dio las delicias del mundo completamente, y sin embargo todavía lo siguen rechazando, ¿no? Y la tortilla amarilla no se acepta, tiene que ser blanca, tiene que ser, o sea, de acuerdo a un esquema de valores completamente superficial. Y les imponemos la Coca-Cola, y les imponemos también la diabetes y las enfermedades y la curación a fuerzas, a nuestra manera, con una cosmovisión completamente fallida. Entonces, ahora, después del fracaso de este mundo en el que el Dios era la ciencia, porque dentro de poco nos vamos a acabar este mundo, como la leyenda es la gallina de los huevos de oro, porque le queremos extraer todo, estamos acabando con el sistema, estamos acabando con toda la biosfera, con la vida misma, cuando ellos le piden permiso todavía para hacer su bolonchón, para hacer sus instrumentos musicales, tienen que estar convencidos de que en sueños el árbol les responde que sí, que está dispuesto a ese autosacrificio para que suenen los espíritus y vuelva otra vez el pacto entre los hombres que reciben el maíz. Y con eso están obligados a cantar, a bailar, a gozar, a ser felices y al mismo tiempo honrar a los seres que dan la vida y de esa manera seguir cumpliendo los ciclos, ¿no? Para lograr cumplir ese lequilcus legal. ¿Quién sabe cómo sería la vida si aprendiéramos de ellos, ¿no? Y entonces tal vez pudiéramos salvar. Pero me refiero también a todo lo que dijo a Alejandro Aldana, de las cualidades que tiene tu novela también, y aunque no estoy completamente de acuerdo cuando dice que idealizas tal vez demasiado el mundo indígena, pero es que yo también lo idealizo, o sea, Y si lo observamos bien, cuando nos metemos ya realmente profundamente con chulel, con alma, realmente con espíritu, a conocer ese mundo a profundidad, ese México profundo, se convierte en lo más valioso que tenemos. Nos da identidad, nos da fuerza, nos da resiliencia, el saber recibir las maldades que les hace este mundo, que les ha hecho, las ofensas, todo la terrible, los insultos que les hemos dado, ¿no? Si fuera Shakespeare diría, pues, hay que, ante los embates de la insultante fortuna, hay que acabar con ellos definitivamente. Gracias. Supiera que cada vez que agarro un micrófono me pongo nerviosa. Nadie me lo cree, pero es cierto. Primero, felicitarte, Hernán. Cuando vi la fotografía dije, ese chico yo lo conozco. en el video que pusiste, es para mí un honor escuchar los comentarios de tu libro y verte, porque he ido siguiendo tu trabajo y veo que vas madurando. Y ahorita no he leído este libro, pero con los comentarios, cuando estaban comentando, yo dije, qué bonito dibuja Hernán. Está dibujando el alma de nuestras comunidades. ¿Sí? Está dibujando, o sea, eres un pintor con letras de nuestras comunidades, y ya me quedé con el deseo de leer el libro. Y si está autografiado, mejor, ¿verdad? Creo que escribir en este país, en este estado, es como el Quijote que va caminando ante las injusticias y todo. Pero algo muy importante, nunca dejes de hacerlo. Aunque ya no te publiquen, escríbelo en hojas recicladas. Pero lo importante es seguirlo haciendo. Felicidades, muchacho, y no me quiero pelear con la maestra Elizabeth, porque en el sentido de hijos, para mí eres un hijo putativo. Gracias. ¿Alguien más tiene? ¿Sí? Por favor, Miquel. Buenas noches, no sé si tenemos tiempo. Bueno, un comentario resumido, ¿no? Quisiera decir muchas cosas sobre esta presentación, en especial sobre el libro, ¿no? Pero creo que se me va a olvidar y a lo mejor me confunda entre tantas cosas. En primer lugar, quisiera hablar mal del libro, ¿no? Pero no he leído el libro, así que no lo puedo hacer tampoco. Sobre todo porque en este sentido de que la ventaja que tenemos los autores cuando nos presentan el libro es que nuestros presentadores pues lo tuvieron que haber leído, ¿no? De ahí indica la perspectiva de qué es lo que vamos a hablar del libro, ¿no? Y cada uno va a tener ya una perspectiva de qué le llamó más la atención, de acuerdo también a la formación, al conocimiento, y pues de alguna manera también el interés sobre el libro, ya sea lo puramente estricto literario, o el contenido, o el contexto donde se narra la historia, ¿no? Sin embargo, podemos discutir muchísimas cosas al respecto, incluyendo lo del premio, ¿no? Que si valía la pena publicar el libro a través de un premio, o era mejor buscar otra forma de publicación que no influyera esta política que desafortunadamente lo vemos en todos lados, ¿no? Que creo que lo principal aquí es escribir, ¿no? Independientemente de que uno gane un premio o no, creo que el interés de uno es escribir y, bueno, encontrar una visión de dónde se aprende todo esto, ¿no? Creo que sobre esto quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Sobre todo porque en mi caso, que yo nací en una comunidad, que yo crecí hablando mi lengua tzotzil hasta los 16 años cuando vine a la ciudad y aprendí el español porque pues si no aprendía no podía estudiar, ¿no? Sin embargo, en mi comunidad, pues ahí sí que los profesores se fregaban porque todos los alumnos hablábamos en tzotzil, entonces ahí no había opción, digamos que nosotros los alumnos teníamos una ventaja, ¿no? Le entendíamos o no le entendíamos, el profesor nos evaluaba y pues nos tenía que aprobar, si no se quedaba sin alumnos, ¿verdad? Sin embargo, viene la otra realidad cuando uno tiene que aprender el español y a la fuerza, ¿no? Si no, ya no puede seguir. Y en mi caso descubrí, digamos, el arte de escribir en un cierto momento en cuando pues el problema del lenguaje también es una transición de superación, lo logras o no lo logras, ahí va a depender tu futuro, ¿no? En mi caso, creo que cuando en el proceso que aprendí el español fue al mismo tiempo en que también valoré la importancia de mi lengua, ¿no? Ahí mismo me di cuenta que era más importante aprender a leer en español y escribir en español, o también aprender a leer y escribir en mi lengua que no lo sabía, porque en la escuela siempre nos enseñan a hablar y a escribir y leer en español, ¿no? Porque pues, los profesores no saben leer y escribir en tu lengua, y si alguien lo ha tenido, pues qué suerte, ¿no? En mi caso no lo tuve. Pero cuando comencé a leer y a escribir también en mi lengua, me di cuenta que también no había nada, o muy poco se había escrito sobre mi cultura, sobre, bueno, más allá de mi lengua, sobre la realidad que se vive en las comunidades, ¿no? Entonces, lo que yo me di cuenta es que hay dos tipos de realidades, ¿no? Cuando comencé a hablar el español, comencé a conocer la realidad utópica de las comunidades. Es decir, esa comunidad que tiene un lenguaje sagrado, que hasta incluso un lenguaje que se puede comunicar con los dioses, pero también tiene esto de lo que llamamos los sabios, ¿no? O curanderos, o incluso su contraparte, los hechiceros, ¿no? Toda esta dualidad, esta pelea que existe dentro de las comunidades. Pero quizá rescatando un poco lo que dijo el maestro también, es sobre lo que ahora llamamos el Equilcuchlejal, ¿no? Digamos que es también una utopía que se piensa que existe en la comunidad y que se piensa que todos lo conocemos. Cuando uno crece en la comunidad ni siquiera sabe qué es eso, pues, ¿no? En términos conceptuales, ¿sí? Me refiero a eso. En términos conceptuales no sabemos. Y en términos prácticos peor, porque ves la realidad y sí, ciertamente es la otra parte de la realidad a la que yo me quiero referir, que es la distopía. La distopía es lo que no se acepta que eso también pueda suceder en la comunidad. Y lo que sucede es que no todo es bueno en este sentido de la utopía, ¿no? También hay curanderos que dices, bueno, ¿este curandero es el que cura o es el que hace hechizos, ¿no? Yo lo digo porque en el sentido, por ejemplo, mi papá murió a los 42 años de diabetes. Esto de diabetes lo digo ahora porque supe de la enfermedad en la ciudad. Pero antes de que yo viniera a la ciudad, mi papá murió, ¿no? Pero nosotros teníamos la idea de que mi papá murió por un hechizo. Y quien lo había hechizado era mi bisabuelo, ¿no? Y mi bisabuelo era nuestro curandero de la familia. Bueno, entonces, ¿cuál era el sentido del Equilcuchlejal, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista. Entonces yo me he confundido más que aprender, digamos, en el querer aprender. Mejor lo termino. La pregunta. Lo termino. ¿Cuál es tu objetivo con la literatura? Yo no sé si... Yo creo que la finalidad es escribir porque a uno le agrada, ¿no? De primera mano. Escribir porque, bueno, yo escribo porque me gusta, disfruto hacerlo y porque recreo, digamos, lo que veo a partir de ello, ¿no? No sé si los otros escritores tengan, digamos, como alguna finalidad de llegar a un premio Nobel o no sé si por ahí va el sentido de tu pregunta, pero no, yo en lo particular es únicamente, lo hago porque me gusta, ¿no? Y escribo de lo que vivo, de lo que veo, de lo que observo. Únicamente, si en el trayecto aparecen algunas cosas como esos premios, pues digo, no es mal, pues solo que deberían de aumentar el premio, ¿no? Porque estos premios no, definitivamente no, pues sí, luego que pague, ¿no? Que se gasta uno más en teléfono para llamar que para cuando te pagan, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Ya para, no sé si ya van a... Buenas noches a todos. Hola, amigo. Tengo el gusto de ser compañera de formación de Hornán. Nos conocemos hace casi 20 años. Y te felicito, amigo. Es un gran orgullo, un honor estar contigo en este momento. Soy portavoz de los compañeros normalistas, la última generación de ciencias sociales de la Normal Superior, maestros por amor, por vocación, por elección, no porque no nos quedó de otra, sino porque ser maestro es un honor, una forma de vida, y en tu novela la plasmas, porque el verdadero maestro ama al entorno, ama a sus alumnos, se interesa por ellos, y yo creo que tu alma la sanaste con la experiencia que viviste ahí. Por supuesto, no la conozco a fondo porque no he leído la novela, pero por lo que comentaron los spoilers que nos acaban de hacer, pues se deja ver cómo te enriqueció a ti como persona, como ser humano, y gracias a los años que llevo de conocerte puedo decirte que eres un mejor ser humano actualmente, un muy buen hombre, buen papá y esposo. Te felicito y es un orgullo ser parte de esa generación, compañera de escuela, de alguien que se supera, que plasma y que nos dibuja la realidad. Porque muchas veces en nuestra vida occidental, en el mundo superficial en el que nos desenvolvemos, no tenemos la posibilidad de conocer la belleza y la riqueza que hay en las comunidades. Y cuando tenemos como maestros la oportunidad de trabajar con niños diferentes, y que en la actualidad yo trabajo en una comunidad indígena de Chenaló, que mis alumnas ya no porten el traje y que no quieran usarlo, a mí me da mucha tristeza, y yo prácticamente las obligo que lo usen. No, pues vamos a hacer un evento, van a presentar sus altares, sí, pero como son en su comunidad, no como los hacemos en la ciudad. Como ustedes lo hacen en el panteón, en su casa, donde lo hagan, pero porten su traje. Es que yo no tengo, me dicen algunas niñas. Claro que tienes. No, préstalo entonces, pero todas vamos a usarlo. Y yo pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros debemos de valorar y de enriquecernos. Yo creo que Hornán nos está poniendo una gran prueba en su novela, ¿no? Y que creo que a la vez que estás mostrando al mundo, a nuestro mundo occidental, en el que nos estamos desenvolviendo, la riqueza que hay en las comunidades, pues también nos muestras lo rico que hay en nosotros, en nuestra alma. Algo que en esta vida que vivimos a las prisas, en las apariencias, olvidamos, ¿no? Te felicito, amigo, y estoy segura que va a ser el primero de muchos éxitos porque te lo mereces. Gracias. Bien, ¿algún comentario más? Ok. Amigo, nada más con una preguntita. Con la muerte del Nahual, ¿qué cosas desaparecieron de Hornán? ¿Qué ha cambiado con la muerte del Nahual, de Hornán, de aquel Hornán antes de llegar? El Nahual, la novela refiere a la muerte del Nahual de don Antonio, ¿no? Pero creo que es una pregunta muy buena porque cuando uno, pues, que en su momento quiere comerse al mundo, al dentellado, al de primer pacto, uno experimenta con todo tipo de situaciones, cosas, cosas alucinógenas de repente. Entonces yo llegué con toda esa carga de vibra a la comunidad. Me llamaba la atención porque en aquella época de repente uno veía a la comunidad muy triste, ¿no? Y decía, ¿cómo está tu comunidad? Está muy jodida, hay mucha tristeza, mucha soledad. En realidad no era la comunidad, en realidad era la tristeza y la soledad y todas estas cuestiones de frustración, de estas cosas que produce este sistema occidental de pensamiento, uno lo llevaba aquí adentro, pues, ¿no? Y entonces, conforme yo voy tratando, yo lo que fui aprendiendo de don Antonio y de la comunidad es aprender a vivir de otra manera, ¿no? Y entonces yo creo que en eso hizo mucho efecto las cosas que yo viví, vi, escuché. Gracias a Zulupuit descubrí muchas cosas. Tengo una esposa maravillosa, tengo dos hijos. Entonces creo yo que hubieron cosas muy mágicas allí, ¿no? Yo sí, más que idealizar, bueno, sí hay una parte en la cual se idealizan algunas cosas, pero vivirlas, sentir lo que en su momento se pudo experimentar allí, para mí fue algo muy, muy padre, ¿no? Muy único. Sí hay un cambio, quiero pensar que hay un cambio, no sé cómo lo vean mis amigos, ¿no? Pero yo quiero pensar que sí. Muchas gracias. Bien. Bien, si no hay un comentario más, pues la Organización Cultural Abriendo Caminos, José Antonio Reyes Matamoros, agradece su presencia. Y gracias, Hernán, por estar aquí. Buenas noches. Pues si quieren adquirir el libro, pues acá está, con el autógrafo del autor. Thank you.